Hola, hola. Comienza el carrusel. El paso de Raticosa. La tertulia de F1actual.es. Tengo conmigo, como siempre, a Alberto. Skol, dilo. Alberto Skol, Martínez de Anta. Buenas tardes, noches, días. Se acaba de ver una birra de 33 centilitros en dos tragos y en cuestión de 2 segundos y medio. Estaba caliente. Más rápido. Había que beberla rápido porque no entraba. Más rápido que un cambio de neumáticos de McLaren. Tengo conmigo a Alberto González, conocido como Ujo. A ver. También nos acompaña Enrique, ¿no? Roberto. Manolo. Eso ya es más grave. Pepe. Roberto García. Conocido como Quiño, te iba a llamar Enrique, tío, no sé por qué. Quiño, llamadme muerte. Buenas noches. Y también a una mosca que anda por aquí, cojonera, que nos está tocando los huevos, y otra que ha fallecido hace bien poco. Ignición. Tenías que hacer una palabra nueva, ¿no? Sí, pero no me salió. No has mirado ni el de sinónimo. No me salió, tío. No miraste ni el de sinónimo, no te molestas. En fin, tenía una nueva, pero se me olvidó, tío. Estoy bastante perjudicado. Combustión. Vamos a analizar el gran premio de Japón celebrado este pasado fin de semana. Animadísimo gran premio en el que yo, en vez de ver la carrera, me dediqué a tuitear para divertirme. Porque vamos, una carrera aburrida como pocas, ¿no? Tú te consideras aficionado a la Fórmula 1, ¿eh? Sí. Conocedor del gran circo. Tan conocedor que sé cuando no hay que ver una carrera. Mira, a mí porque me pagáis una pasta por estar aquí, ¿sí? Porque esta carrera fue insufrible, tío. Sí, porque hay otras auténtica, cosas que daban ganas de apagar. Es que de verdad, no hubo guerras por ningún lado, apenas. La victoria fue clarísima, con el codo a la ventanilla, Vettel, o sea que... Fumando un pitillo. Un Ferrari en segunda posición. Que no era que tenía que estar ahí. Para hablar, pero vamos, en principio una carrera bastante penosa. Tal como vaticinábamos en el último programa, sí. Hablando de sí. Lo que podía ser Suzuka, y además los neumáticos creo que tuvieron bastante que ver, porque... Joder, parece que no, a nadie le gusta Pirelli, pero una vez que ofrece gomas buenas, pues el espectáculo se acaba. Así que, ala, a las gomas merdentas. El tío, para ser un tío que habla poco, se ha soltado, ¿eh? Sí, no, ha hecho un resumen. Como siempre, es que la verdad es que estas carreras en un titular se resumen, pero bueno, sí, sería, si lo sé no vengo, el sí. Mío, como aquel agraciado programa. Si lo sé no lo veo. Descarado. Poco a poco que recordar, adelantamientos, uno de Pérez a Hamilton. A Hamilton, la salida de Hamilton del pit lane con Kimi, que le dejó claro quién es. Muy bonito. ¿Quién es quién? Ese fue un impasse muy bonito. Y no recuerdo nada más. Sí. No, aparte de los incidentes, realmente. Sí, no incidentes, que es lo que podemos decir. Poca cosa. La mayoría de lo que pasó en la primera curva, entre la primera y la segunda curva de la primera vuelta. Sí, la salida de Alonso. Ahí Alonso fuera. Y si lo que te quedas es esa parte con. Weber fuera. Rosberg fuera. Rosberg fuera. Massa cuarto. Y Massa aprovechando, pescando sí. En río revuelto. El accidente de Alonso con Kimi. Bueno, los insultos que ha recibido Vettel por lo del sábado, por haber realmente bloqueado a Alonso, pero bueno. Y Kimi por lo de ayer, son irreproducibles. Lamentables. Lamentables, efectivamente. Yo creo que a Alonso le hicieron eso por mi comentario de que Alonso iba a ganar la carrera. O sea, la negra sombra encima. Has influido en el absolutamente. De venir de la carrera. Tenemos un peso ya dentro de este mundo. Tengo claro que yo quería que se apretara el campeonato, con lo cual. Pero vamos, es lamentable que se diga absolutamente nada. Porque fue un lance de carrera perfectamente normal. Kimi tocó un poco la hierba. Sí, lo dejó sin espacio. O sea, y nada más. Se quedó en nada y fue un mísero toque con el alerón. Pinchó la rueda y hay punto, que intenta defender lo de Alonso diciendo, tratándolo como si fuese un adelantamiento, que Kimi no lo había cogido, no tenía las ruedas delanteras a la altura de las suyas. De las de Alonso traseras, pero es que no es un adelantamiento, es la salida, es totalmente diferente, joder. Pero es que no hay adelantamiento ni hay nada, no hay alerón delantero a la altura de nada. Le toca con su alerón delantero la rueda trasera, estamos hablando de centímetros. O sea, Kimmich no toca la hierba y frena antes, no hay ningún problema, no pasa nada. La gran putada, si nos referimos a parte de es que es eso, a la carrera, es quedarte precisamente ya solo con los tostones pilotos, porque es que por encima, o sea, si te quedas con Vettel dominando claramente, sí, bueno, eso es el... Hamilton con el coche para que, vamos, no poder hacer nada, Alonso pero fuera, es que por encima, sí, claro. O sea, te queda una carrera preciosa de las de ver, con Baton es intentando, el... o sea, es que, por Dios, no, es que no... Es el resultado de lo que estamos hablando, pero yendo un poco al quid de la cuestión, para mí no hubo nada. En la salida con Kimi realmente no hubo nada, por si acaso nada. Es un pequeño error de Alonso que yo creo que no lo vio a su izquierda, pero vamos, un accidente de carrera de lo más... Sí lo vio. De lo más sí lo vio y se echa a la izquierda, también Baton se abre. Se echa viene, por Baton. Viene, claro, viene la curva y Baton y se abre. Y buscando una buena trazada para... Claro, para lógicamente. Y ya está. Es lo que tiene cuando no sale tiene sexto. Más análisis. Es cuando, lo que tiene cuando sale sexto y arriesgas. En efecto. Sí, cuando te ves metido en esas guerras horrorosas. Y salir por la parte sucia. Que es que todos los que salieron por la zona par, o sea, Weber salió fatal, vamos, este Kobayashi le pasó sin querer casi. Bueno, y tiene miga la primera curva, además tiene su miga y es muy es una curva. Puede es, haber valientes como todo lo como, contrario como, y armarse el Cristo. Puede haber valientes como kamikazes, como Grosjean una vez más, que se llevó por delante a Weber. En efecto, una más. Una otra más. Y venga. Y, yo creo que ahí Grosjean también estaba presionado por Pérez por fuera. Y no quería que Pérez le pasara. Y apuró. Weber igual frenó un poco más. Porque sí, Weber. Se veía que iba un poco más lento que ellos dos. Y lo tocó. Pero también fue eso. Le dio un toque. Trompeó y ya está. A mí no me parece que sea para sancionar a Grosjean. O sea, sinceramente lo digo, no me parece para sancionar. Sí, yo creo que sí. Tal como está ahora mismo, es la reiteración. Tal como está ahora mismo la cosa, yo creo que sí, que es para sancionar. Y a las alturas de campeonato a las que estamos, no puedes ir cargándote rivales, no sé cómo. Estaba defendiendo la posición con Pérez. Sí, sino que no, tampoco fue una cosa desde luego del otro mundo, sí, no, era, también fue otro lance no de carrera, Pérez, pero bueno. El problema fue con Weber. La reincidencia es el problema. Claro, y Weber tenía que haber ido más rápido. Y hablando de reincidencias, quería claro. O sea, los otros dos se le echaron completamente encima. Estaba, pero vamos, totalmente, iban más rápido que él. O sea, Weber tomó la primera curva, más tranquilo. Deberían llevar luces de... dentro de lo que se pueda decir. Luces de freno. Luces de freno, yo es lo que digo. Ahí... en una carrocería para choques. El semáforo. Cuando embragas se pone la amarilla, cuando aceleras la verde y cuando frenas la roja. Eso es mucho más bonito. Bueno, recordar también que el tema de hacer de Kimi con Alonso viene ya del sábado con la calificación. Obviamente es un incidente aislado, pero de no haber sucedido eso, probablemente pues Alonso no hubiera tenido que luchar desde la sexta posición. Sí, seguramente. Pero bueno, son cosas que pasan. No, simplemente la coincidencia de que haya sido Kimi en ambos casos, tanto el sábado como el domingo, y obviamente para mí sin intención ninguna ni nada que decir. Hay quien escribió... No, me parece jocoso. Quien escribió una idiotez, porque no tiene otro nombre, diciendo que Kimi era un infiltrado de Red Bull que había echado a Alonso de la pista a propósito porque Red Bull lleva motores Renault. Claro, no, o sea, el sábado alguien se atrevió, tuvo los cojones de escribir eso en el AS. Sí, el sábado se salió a propósito también para joder a Alonso y luego volver a la pista. No me jodas. O sea, que es una jugada de Caterham, que también lleva Renault. Claro, claro. Y quiere meter baza en el Mundial, ¿no? Es lo que tenía que haber hecho Ferrari, utilizar a Massa como arma roja. Yo vi a Toro Rosso jodiendo perfectamente también a los Red Bull porque llevan Ferrari. Sí. Entonces, claro, los estamos jodiendo, que no veas. es tan ridículo. Es penoso. Es la objetividad que en fin, se tiene. Volvamos a la apasionante carrera esta. Buen resultado de Massa, segundo. Tenía que estar ahí Alonso, pero bueno. Massa le podría reprochar a Alonso. Te diré que hasta me cayó bien, me pareció sincera su alegría en el podio y no sé cómo decirme. Hasta me alegré por él, la verdad. Massa le podría haber reprochado a Alonso el no haberle ayudado a sumar puntos para el campeonato de marcas también, ¿no? Sí, puestos a ellos, sí, claro. Un poco traído así, un poco a contrapelo. No sé cuál es la aportación de cada uno al cómputo global de puntos de Ferrari. Sea como fuere, buen segundo puesto. Sí, Massa hizo una muy buena carrera. No se ganó la lejísimo, no. Porque no echó de la pista a Vettel, pero vamos. No es que no lo echara, o sea, en ningún momento le preocupó. Pero en un momento dado parecía que estaba rodando a un ritmo de Vettel, que estaban ahí ladrando, que, ostras, le está sacando cuatro décimas y todo eso, y de repente Vettel, vamos, empezó ya a meterle un todo segundo eso, por vuelta. Todo eso con 10 segundos de colchón. Por eso. En efecto. Hasta que consiguió los 10 segundos, no hubo ni color. No, no, carrera muy estable, en ese sentido. Pues, había... Y que se convirtieron en 20 al final, o sea que, vamos, si podían haber sido 40, lo que pasa es que creo que ahí escondieron. Sí, bastante. Hombre, pero es normal. Sí, también, o sea, hizo, ¿para qué vas a...? Hizo la vuelta rápida al final, y si la hizo, no la hizo yendo al límite, ni muchísimo. Me hizo gracia el comentario de los dos listos, sí, Gené y Lobato, los listos. Los listos. Vamos a ver, Gené, ¿has corrido alguna carrera de Fórmula 1? No. Sí. Ah, sí, hostia, de verdad, caminar. Ha pasado por mi vida, como pasó Taki. Ay, no juego este, ¿cómo se llama? Taki Inoue, sí, Inoue, señor, sí, señor, sí, señor. Gran nombre para recordar. En fin. Me alegro mucho por Kobayashi. Hablando de japoneses, eso. Eso, o sea, me alegré. Ese es el personaje del fin de semana, sí, desde luego. Me alegré un huevo, hice un carrerón. Muy bonito el público cantando su nombre, coreando. Sí, sí. Baton persiguiendo. Es la mejor. Es la impresionante. ¿Qué deportivos son? Con sus toques frikis, porque es otro mundo, pero son, sí, una afición. Pero son deportivos. Respetuoso. O sea, el respeto, claro, en Japón además es algo... Claro, sí. O sea, respetuoso, pues es lo mismo que decir deportivo. O sea, apoyan a, sí, todos, pero bueno, están con el suyo, pero apoyan deportivo a todos. Deportivo te limitas a lo deportivo. Yo digo respetuoso, claro, en general. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, no, es una actitud que tienen ellos ya, y es que aparte es que es, o sea, es que es una afición, la verdad, de quitarse el sombrero, con todo lo que, repito, con todo lo friki que tienen, que son frikis, pero vamos. Kobayashi se lo merecía también un poco, ¿no? Y está intentando conseguir la renovación, y esto le viene muy bien. Hizo una gran carrera, aguantó a Baton, que le presionó. El problema de Kobayashi es que es muy de altibajo. Tiene muchos altibajos. Pero eso demuestra también, entre otras cosas, también que tienen un buen coche. La verdad es que... Sí, pero el coche también tiene altibajos. Porque es que va por carreras, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, si está ahí, es de que el trabajo del fin de semana, ellos tenían un buen coche para la carrera. Pérez se veía con coche. El adelantamiento que hizo Hamilton fue buenísimo. Pérez, sí, en el otro... Ahora que hablas de Pérez, también bien traído... Puede ser que Ferrari le haya metido un gol a McLaren, dejando escapar. No, yo voy a discrepar. Hay mucho. A mí Pérez me parece un tío de futuro. Ya veremos hasta dónde llega. ¿Qué tipo de piloto ves en él? No, a mí me parece un tío muy consistente. Muy consistente. No, mejor que Baton. O sea, como Vettel. No, tampoco. Vamos a ver. Vettel ha tenido un coche de la hostia y arrasó. Vettel en su momento ganó con el Toro Rosso. Hizo muy buenas carreras, pero tenía un cochazo. Sauber todavía. O sea, yo creo que necesita un coche y entonces veremos. La carrera de Vettel es muy parecida a la de Jim Clark. Porque Jim Clark era lo mismo, no sabía luchar. Cuando se iba rapidísimo. Sí, señor. Igual que este tío. Y hostia, nadie va a poner en duda los méritos de Jim Clark. Y yo a Vettel lo considero el mismo grupo que Hamilton y Alonso. Yo no. A Baton no. Sí, yo y a Pérez tampoco. De momento. ¿Pero a qué te refieres? No creo que llegue. Que Pérez no creo que llegue a ser. Yo creo que Vettel todavía tiene que demostrar el tener un mal coche y saber aguantar y sumar los puntos y comerse basura como se está comiendo Hamilton este año. Creo que ha aprendido mucho. Y como este Alonso. Año, no, Vettel. Ha demostrado. Vettel, ha salido muy atrás, sí, y, ha llegado a sitios muy altos. Sí, estoy pensando en Monza, sí, y demás. Yo creo que este año todavía tienen un coche de la hostia y todavía no es un coche que tenga que pelear para entrar en el podio. Que tenga que hacer auténticas barrabasadas para conseguir... Yo he visto a Red Bull contra las cuerdas este año, tío. Están ahí ahora casi líderes del mundial, tío. Hombre, yo la verdad que sea un piloto capaz de aprovechar lo que le dan, en el sentido de que es una oportunidad muy grande para él y que es un tío tenaz y constante. O sea, lo veo serio para McLaren, o sea, en ese sentido lo veo McLaren. Ahora, que eso, a que sea el piloto... Ah, no, no, a ver. Eso se lo tiene que ganar. Eso... O sea, yo por ahora lo que he visto es que ha terminado carreras... Ha sabido llevar estrategias distintas y llevarlas muy bien a término. Sí, sí. Ha aguantado presiones de pilotos muy potentes y las ha aguantado muy bien durante mogollón de vueltas. Y eso es de piloto. Luego, lo que sea McLaren. McLaren va a tener un coche ganador. O en teoría ganador, porque bueno, a McLaren le quedan dos telediarios a lo mejor. A lo mejor se ve como Williams en un par de años. Se ve como Williams. Empieza a parecerse Si le vino grande a un Alonso, o no tuvo buena experiencia, digamos, pues. No, pero no voy por ahí, no voy por ahí. O sea, básicamente. No, pero también hay que verlo. O sea, es, Pérez no va con las expectativas. Esta Fórmula 1 exige mucho. Alonso venía de ser bicampeón del mundo. Pérez tiene compañero a Baton, o sea, tampoco es. Que es un. En concreto te invita al té y a las pastas. Y que Alonso despreció completamente a Hamilton en su primer año. Claro, es que lo despreció. Hasta que se dio cuenta, dice, hostia, tengo un rival. No, al lado, un rival impresionante. Al principio lo despreció, lo menospreció. No despreciarlo. Yo creo que se dio cuenta pronto de que tenía, de que te iba a tener problemas. En Mónaco, sí. Creo que fue el momento. Sí. Oh, carrera, todavía me pregunto cómo Hamilton hizo para terminar esa carrera, porque viéndole la carrera desde la. Tocó tantas veces el guardarrail que dices, hostia, pero no puede ser. O sea, ¿cómo es posible? Dices, tú tienes un coche de ferro. Yo pensé que el tío. Es dije, que es algo... Este no tal, pero a partir conclusión, de ahí... hay que volver a juntarlos en un box. Era la oportunidad ahora que fichase por Ferrari Hamilton, joder, y están aquí con las gilipolleces, tío, no me jodas, tío. Pero bueno, no, mucho que ver con la carrera no tiene. No, yo creo que se va a igualar mogollón la Fórmula 1 con el V6 Turbo. No vayamos al futuro, estamos hablando del Gran Premio de Japón. Que bueno, poco más hay que decir. Sí, lo de Pérez no hay mucho más, no hay no, mucho más que la decir. Clasificación Button, Hamilton, los McLaren, fatal, vamos, eso sí hay que decirlo, los McLaren... Sí, esperaba más de Button, fatal. Por lo menos, porque diera un poco más de guerra y se quedó un poco retrasado y luego le costó... Le soltaron el mensaje ese de problemas, bueno, lo soltó él, que tenía problemas en la caja, y de hecho se quedaba atrás de Kobayashi, y después recuperó y lo volvió a presionar y todo ese tema, pero... Y luego el tema de Hamilton, que es totalmente distinto, que se equivocó el setup. Lo que pasa es que no sé cómo le dejan equivocarse tanto, la verdad, no sé hasta qué punto... Y tuvo la sinceridad de reconocerlo. Le han dicho, haz lo que te dé la gana ahora, ya que te vas, haz lo que te dé la gana. Parece que un poco ahí cada uno va a su bola en McLaren. Tío, no, pero eso McLaren lo hace muy bien, ¿eh? O sea, lo de equivocarse en setup porque te vas el año que viene, pues no te doy datos o... O mira, te vas el año que viene, con lo cual tú arramblas con lo que quieras. No, pero bueno, el caso es que y ya está. No se notó, digamos, la situación actual y fue se equivocó y punto, no es nada, no hay que escarbar más. Yo aluciné de verdad con la salida cuando se salió Sergio Pérez que me intentaba adelantar y demás. Estaba tuiteando yo. Sí, pero ahí de verdad que digo yo, parecía, no sé, un HRT. ¿Por dónde frenó Hamilton y a dónde iba a frenar Sergio Pérez? Ah, sí, sí que lo vi. O sea, me pareció, en un momento, digo yo, ¿qué coche es ese? Luego cuando vi que era Hamilton, digo, hostia, no me lo podía creer. Más típico de Button que de Hamilton, dejarse pasar así, ¿no? Sí. O sea a Hamilton atacarle ahí por fuera, pero coño, o sea, no puedes irle por fuera y sacarle esos metros que le iba a sacar Pérez. Que a Pérez lo que entró fue en la zona sucia, que es que los Pirelli casi no ensucian la pista, o sea, la dejan encharcada de mierda. Y por eso se salió, o sea, pero vamos, eso lo tenía. Hablando de los McLaren, lo que me gustaría saber es si a día de hoy consideramos que todavía tienen alguna posibilidad de cara a ambos campeonatos, o alguno de ellos al menos. De eso iba a hablar todo ahora. Tiene su miga. Ahora a estas alturas lo dudo. Vamos a empezar por el de pilotos. Alonso está con 194 y Vettel con 190. Kimi con 157 y Hamilton con 152. A 42 puntos de Alonso. Ha reducido, pero yo creo que son muchos puntos para que llegue, y más pensando que Vettel también está ahí, o sea, está... La cuestión es exactamente si el potencial que demostró McLaren, digo, el potencial que demostró Red Bull va a seguir demostrándolo en Corea y... Hombre, en y Corea... ahí en adelante, pero... Corea en principio debía de favorecer a lo mejor un poquito más a McLaren o así, pero no sé. También tiene, es muy parecido a Suzuka, tío, ¿no? Una zona de S's. No, lo único que tiene son dos rectas muy largas, tío. Eso es la única diferencia. Eso es, en McLaren corre a Dios. Pero es que Red Bull tiene doble DRS ahora, tío. En efecto, que yo creo que también. Yo quiero ver a Red Bull ahora bastante. Con ese doble DRS a ver cómo van en las rectas, porque la verdad es que era abismal la diferencia que había en nosotros grandes premios. Sí. En Suzuka tú no puedes ver. Realmente, ¿cuál es la diferencia que puede haber en velocidad? Yo me temo que el problema lo hayan solucionado con el doble DRS, pero bueno, se verá. Pues hay que verlo. De hecho, desaparecieron del fondo del pelotón de las velocidades máximas. Por lo demás, o sea que, bueno, por lo demás, yo sí, yo, viendo yo, cómo van, desde luego hay que pensar. Yo que, veo a Hamilton, que va muy bien. Yo veo a Hamilton optando al mundial todavía. O sea, 42 puntos con 5 carreras, puntuando 25 las carreras están por ahí, carrera. Las carreras están ahí para desdecirnos, desde luego, porque igual estamos hablando de una. pues mira, diferencias me has animado, hace poco. Me has animado. Joder, sí, sí, pero... Estaba desanimado, pensé Hamilton, que este mundial era para Vettel y me has animado. Tío. Hamilton es Estábamos un... hablando de las diferencias hace bien poco que es ya un... no son las que son, o sea, se ha desvanecido por completo. Hamilton y desde luego un... lo que parece pero, mentira es que McLaren siga, digamos, para mi entender, tirando, o sea, sí, tirando el título. En el de marcas, por ejemplo, está Red Bull con 3.24 y McLaren con 2.83, Ferrari con 2.63. Yo ahí ya veo sí, más sí. a Red Bull un poco más libre. Es que parece mentira que Lotus esté tan cerca de McLaren. Lotus también a la caza, cuidado. Lotus con 2.39, sí. Está porque ahí. Esto lo multiplicamos por 2, el 263, y vamos. Nos salíamos de la tabla. Si hubiese dos pilotos, fíjate. Efectivamente. Como solo hay uno. Yo, así nos va. Yo creo que tal y como está el campeonato, cagarla la puede cagar cualquiera. Y problemas puede tener problemas cualquiera, claro. O sea, y tal y como se aprietan. No, pensando con la cabeza dices, claro, descartado, son con esos puntos, pero realmente luego el mundial nos calla la boca y para eso está. A mí lo que me preocupa es la tendencia de Red Bull y la de Ferrari y McLaren, eso es lo que me preocupa. La tendencia es que de Ferrari es fiarse de su fiabilidad y de las buenas carreras de Alonso. Yo vi eso es muy poco a estas alturas, es muy poco. Huele a hacer con el pantalón rojo, Vera Weber, ya hay una mancha marrón. Entiendo que había un safety. Pero Vera Weber que entró en boxes, el último, o sea, para cambiar el alerón y el toque que le habían dado por detrás y todo ese tema, y acabar en los puntos. Acabó en, o sea, noveno. Pero bueno, dices tú, joder, qué cochazo en Suzuka, que es muy complicado adelantar, carayo. Pero, ¿y si gana Kimi? ¿Eh? ¿Y si gana Kimi? Sí, hombre. Porque sí, es que me alegraría tanto. Sí, hombre, sí. Me alegraría tanto. Yo también, tío, de que yo ya perdí, o sea, la fe. Porque les diera por el culo a mucha gente. Sería un golpe de efecto terrible. Ya perdí la fe. No, sería un golpe de efecto terrible. En estos momentos le daría por el culo a mucha gente. Y callaría tantas bocas que están diciendo tonterías. Porque es que Kimi le está dando el 180%. Te voy a calmar el botón. Pues clávamelo. Pero tiene un coche. Bueno, ya que estamos hablando de Corea y todo esto, ¿por qué no apostáis para la victoria? ¿En Corea? Sí. Yo, mira, no, ves. Puta, o sea, yo el otro día... la racha Vettel. No, pero tengo que decir Raikkonen. Yo voy a decir Hamilton, venga. Es que yo iba a decir Raikkonen también. O sea, no, es que llevo diciéndolo todo el año. Claro, llevas todo el año, pero como decías, Vettel por la racha y demás. Yo espero que se anime el campeonato más. Quiero que se meta ahí más gente y no digo a nadie. Tendrá que ser Hamilton, o Kimi. Claro, los dos. Y que haya otro problema por detrás. Con los dos que tienen delante. ¿Y quién va a ganar de los dos? Weber. Voy a decir Weber. Y a tomar por el culo. No, es que así no le echo la negra sombra a nadie, tío. Porque después de pues esto... Dímete, cabrón. Pero es que gane Weber es menos posible que... Bueno. Eso tiene que pasar en carrera. Y si no, pues venga, ya está. Yo veo una cosa clarísima. Esto es una carrera para Kimi. Joder. A ver si es la definitiva. Tantas ganas de que... Tenéis fe, yo no tengo ninguna. Sí, sí, sí, pero tiene que estar... A mí lo que me jode es que tiene un coche claramente inferior, tío. O sea, es una cosa que, no, sí, que me jode, pero tiene un coche claramente inferior. ¿Y tú? Un Lotus inferior. ¿De Corea nos tienes que decir algo o no? Sí, tenemos el repaso, como siempre, a ese país que os acercaremos rápidamente. Corea, qué gran nación. Naciones... Es como todo pequeño pueblo, tiene Corea de arriba y Corea de abajo, peleados por el Fairy. Inventaron el chubasquero, la coreana, el jazz con Chick Corea. También distribuyen sustancias no inocuas. Ah, no, ese Corea es en mi barrio. E intentaron hacer otro marinador, pero le salió cañas y barro. Qué gran país. Sí, gran circuito en la nada. Allí un proyecto de ciudad y cañas y barro, efectivamente. Yo he invertido allí, para levantar allí 10 torres y 40 casinos y la hostia. Yo había pensado en invertir en la torre Schumacher, tío, en Abu Dhabi, pero al final me vine abajo. ¿Qué van a hacer? ¿Llevar a gente en autobuses o cómo hacen, tío? Porque ¿son del norte o del sur? Es Corea del Sur, ¿no? Si fuese Corea del Norte, irían en bicicleta. Es Corea de abajo. Por favor, sé. Nos hemos documentado. Van en Daewoo. Ahora, están todos en Daewoo. Furgonetas Daewoo. Que ahora se llaman Chevrolet. Pero es lo de siempre, estas carreras, ¿a santo de qué? Pues oye, yo espero una bonita carrera, ¿eh?, en Corea, tío. No sé por qué. Sí, yo también. Me gusta la secuencia de curvas del final, tío, ¿sabes? Antes de entrar en meta. Me gusta sí, mucho esa secuencia. Yo creo que va a estar animada. La carrera de Corea va a estar animada. No porque haya gente... El aliciente no va a ser ese. No, eso es. Yo creo que los coreanos no son como los japoneses, y que no se van a perder allí en un erial. Este es en Parao allí. Descarado. Pero deportivamente espero que sea una buena y una bonita carrera. Es lo que yo creo que va a dar mejor carrera que Suzuka, seguro. Suzuka yo ya empiezo a ser una de mis circuitos que voy a empezar a votar para que lo echen del calendario. La cosa de Suzuka es a los pilotos les encanta. Sí, sí, ya. Pero tendrían que hacer par de cambios. Me traigo un especial Suzuka, 16 páginas del Autosport, tío. Claro. Y la comodera de polla de siempre, sí, los pilotos, nos gusta más que Spa, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero a mí no. Necesita un cambio de trazado para hacerlo un poquito con más posibilidades, porque yo no veo sitios de adelantamiento ni con DRS. Un muro en 130R. Y otro en la salida de Degner. Pero ¿cómo pondrías el muro? Lo pondrías en medio de la pista, ¿no? Pegadito. Pegadito. Que se viera bien. Que lo tuvieran presente. Claro, para que sepan lo que están haciendo, tío. Pero si hasta Senna pasó por el exterior de 130 euros. A Grosjean. A Grosjean, sí. No fue por el exterior como el de Alonso, pero vamos. No, porque lo pasó antes. Lo pasó antes, de 130R. Pero no, necesita algún sitio donde haya posibilidades de adelantamiento. La única posibilidad es en la horquilla. Y viene una curva anterior que es muy jodida. O sea, estar pegado al de delante es muy jodido. No lo creo. Tocar Suzuka es un pecado. Eso, yo lo que haría sería ya, lo primero, quitar todas las escapatorias que han puesto de asfalto y dejarlo todo de grava. Eso ya para empezar. Pero yo pondría hierba, más que graba hierba. Necesitas totalmente la zona de DRS. O sea, han quitado 20 metros cuando tenían que haber puesto justo a la salida de la chicane, de tal forma que la derecha de la última entrada fuera ya con DRS. Claro. El que quiera y pueda. Es triste decir claro. Esto. Es muy triste decirlo así. La solución de Suzuka la tiene Tilke, que se lo dejen a él. No, bueno, la solución la tiene Pirelli, que se pasaron de con los compuestos. Bueno, hombre, se pasaron cinco pueblos metiendo las duras. No, de todas maneras, Pirelli en mierda las pistas. O sea, en vez de coger goma para hacerla, o sea, que sí, la trazada incluso por fuera puedas más o menos trazar. La gente que se iba un poquito por fuera de las trazadas a tomar por saco que se iba. Esto, o sea, que dices de Pirelli nos lleva a pasar a comentar neumáticos otra vez. Las noticias de actualidad. Me parece bien, porque hay que dejar los neumáticos en titulares. Pirelli va a volver a cambiar los neumáticos para 2013. O sea, han entrado en una espiral que ya no tiene fin, tío. No tiene fin. O sea, ahora es esto, cambiar neumáticos todos los años para que los equipos no le cojan el truco. Manda huevos, ¿no? Yo cambiaría cada Gran Premio. Yo los engañaría. Los engañaría. Claro. Compuestos un año de otro. ¿Qué compuesto llevas? Compuesto A. Ni blando ni duro, que dice el otro, ¿no? Sino todo lo contrario. Te voy a meter el compuesto A. ¿Quién sabe? En fin, es un cachondeo esto. Sí. Pero bueno, las verdaderas noticias de actualidad de esta semana han sido el fichaje de Hamilton por Mercedes y la subsecuente retirada de Michael Schumacher de la competición. Una pena, no tendré con quién meterme ahora. Sí, yo tengo que decir, yo veía a Mercedes fuera de la Fórmula 1 y después de esto, joder. Eso es muy parecido a lo que pasó con Honda, que quisieron fichar a Alonso, no lo consiguieron y se fueron. Y Mercedes, yo creo que Brown se lo jugó toda a la baza de Hamilton. Lo consiguió y salvó el equipo. Sí, puede ser que le haya dado un balón de oxígeno, por lo menos para la primera fase del... O un regalo envenenado, quién sabe. Nunca se sabe. Pero bueno, desde luego, si fichas a Alonso, sí que parece que te comprometes, ¿no? Alonso a Hamilton. Sí, ya da una impresión. Sí, no, de hecho firman el pacto de la Concordia y están comprometidos a largo plazo, bueno, a medio plazo, perdón. Sí. Yo el problema que veo ahí es que va a haber demasiadas cabezas pensantes. Lauda, ya se habla de Schumacher. No, Lauda no, por favor. Sí, sí, Lauda. Sí, sí, sí. Lauda es fue que... fundamental no, en que no, no. Hamilton fichase por Mercedes, tío. No entiendo. Y se lo han recompensado. Total con... revolución, así, total. Sí, sí, sí, Lauda entra en el equipo y se habla de que Schumacher también podría entrar. A mí me parece tremendo eso, terrible. Deja a Ross Brown, deja el equipo, que trabaje en el equipo y ya veremos después lo que sale de ahí. Pero no, no, no metas ahí demasiadas cabezas, porque al final es que es ridículo lo que puede salir de ahí. O sea, ¿qué le van a decir a Hamilton lo que tiene que hacer? Sí, sí, no. ¿Eh? ¿Por dónde tiene que ir? ¿Por dónde quiere que...? Necesito un asesor. Asesor de pilotos. Sí, además. Para Hamilton, o sea, y Rodgers, Schumacher. Cojones. No lleva ya muchos años en McLaren, no ha sido ya campeón del mundo. Ya sé yo cómo lo va, no, a asesorar. Claro. Sí, eso es. Mira, a ese. A ese, tú. ¿Ves este alerón? ¿Ves la puntita que tiene ahí? Pues ahí, chaca. A ver, seamos realistas. ¿A qué se va a subir Hamilton el año que viene? No se va a subir a algo muy distinto a lo que se va a subir este año, probablemente. O sea. Yo. Por de pronto tiene que ir pensando un añito de sí, sí, no, ya como se le gusta a Rubens, creo que ha renunciado a victorias en carreras, cuidado. Es como si de repente le gustara la buena vida, o sea, al menos porque va a tener un compañero plácido. Va a ir casi sin presión, ¿no? Están pensando en 2014, están pensando en 2014. La presión se la mete él, tío. Son motoristas y esperan tener un motor de la hostia y ya veremos el coche lo que sale. Pero son motoristas y... No, es caso voy, como decías tú sí, en el artículo. El año que viene... Al hilo de Hamilton, tío. Hamilton es un tío que necesita ganar. O sea, es tan ganador que no se va a permitir el lujo de relajarse en ningún momento, no, tío. Si sabe que el año que viene no va a ganar ninguna carrera. O a lo mejor le cae una así de... Como esto nos lleva por eso, entonces es una apuesta de futuro. Nos lleva a que realmente sale de McLaren por desesperación. Sí, sí. Obviamente le pasa un poco lo mismo que su enemigo de 2007, ¿no? Que salió de McLaren por desesperación. En McLaren se lo tienen que hacer ver. Es duro tener que hablar de esto, pero se lo tienen que hacer ver, en efecto. Sí, sí, no está Ron Dennis, que no puedes decir que sea... En efecto. Y Coulthard dijo que él estuvo corriendo 10 años para McLaren y que va por allí y se siente como un extraño. O sea que eso te da una idea. McLaren, Williams. Qué hieráticos. No, Williams es muy diferente. Gente fría. No, no, digo las carreras similares. Williams es muy diferente. Ah, Williams sí, no. La McLaren empieza. Es más, Williams tienen un cochazo y van a seguir evolucionándolo. Y Williams acabará otra vez estando arriba. Y en cambio, McLaren, con la prepotencia y los rollos que llevan y esas cosas que hacen, porque a un tío como Hamilton no lo puedes dejar escapar así. Y que le ofrezcas más pasta y no sea por pasta, vamos. ¿Qué quieres que te diga? se va no, desesperado, va... desesperado. Sí, porque entonces, no lo mismo, entonces, a McLaren lo veo pasando unos años. Bueno, ojalá me equivoque. Pero... Es que yo además creo que con Button y Pérez no van a ningún lado, necesitaban a Vettel. Vamos, ni más ni menos. Yo creo que Pérez puede hacer un coche y Button, o sea, entre los dos pueden hacer un coche muy bueno. De verdad, los veo como dos pilotos. Esto me suena a mí me suena a el año 94, creo que era McLaren con Mansell y Martin Brundle. ¿Sabes? Me suena lo mismo. Y Peugeot, ¿no? Qué escarado. Claro. Sí, desde luego. El experimento de Peugeot. Vaya. Sí, ya veremos por dónde va la cosa. De verdad que no. Más de ahí, ya yo creo que no se puede decir. A ver cómo va. Pero vamos, si Hamilton es un piloto de futuro, digamos, entonces Pérez es ya, vamos, dejarlo a los dados. Es futurible. Pérez es jugártelo a los dados, efectivamente. Porque yo lo veo buen piloto, sí, pero obviamente... Si fichas a Hamilton para que sea una opción de futuro, desde luego, vamos. No creo que esperen de Pérez que sea el piloto estrella en su primer año, ¿no? Pero creo que hay que darle un poco de... Pero lo veis como estrella, es que yo no lo veo como estrella, ese es el problema. Él lo va a dar. En un primer año no lo creo. El año que viene se la juega. Pero yo no veo un piloto estrella. Sinceramente, el año que viene se la juega. Porque al año siguiente McLaren ya tiene que comprar el motor y ya veremos cómo va el 2014. No creo que haga la de Kovalainen, Pérez, pero vaya... No lo sé, yo creo que es bastante mejor. Yo le he visto un año muy bueno. Kovalainen, sí. Y sin desdecir a Kovalainen que claro. Parece que va madurando con el tiempo. Sí, no, oye, es un buen piloto para mitad de parrilla, pero no para un equipo puntero. El McLaren tiene un problema añadido que es el que tener que pagar por los motores a partir de 2014. Eso va a ser lo que los lleva a la situación Williams. Claro. De cabeza. Claro, porque no tendrán en ningún caso... Aunque esos motores... Pues se fabrican ellos el motor, que es una posibilidad que han pensado. Claro, es que esos motores, al final, vale, son turbo y entonces tienen un desarrollo y unas posibilidades y demás, que bueno, o sea, el ahorro de la Fórmula 1 es impresionante, bueno. Pero de verdad que lo tiene muy crudo. Yo veo a McLaren muy crudo en el camino en el que se han metido, ¿no? Yo creo que si fueran a emprender el camino de los motores propios tendrían que estar en ello, sí. ¿Sabes? Es una de las claves. Sí, tendrían que estar en ello. Mira, obviamente a lo mejor la mosca. Seguro la que la no mosca. Para 2014 es para darle ahora, ¿no? ¡Placa! ¡Toma! Y le ha dado. Le he visto joder, micro, si tío. Le ha dado. No, no, sí, el sonido que el micro ha quedado. Pero bueno, sí, eso ha sido una mosca muerta. ¿Quién te dice que no están ya en ello? Porque se sabría algo, sí. Tío, se tendría que saber. Claro, porque todo el mundo está ya, o sea, Mercedes, Ferrari, ya, bueno, Renault, ya están todos con los motores de 2014. ¿Perdón? Pure, me parece que se va a quedar en el camino. Cosworth va a hacer un motor aspirado. Como el del año 86, el que llevan en los Lola, efectivamente. Eso es, no van a hacer el del 98 de Sumi. En fin, nada más que decir. ¿A qué nos encaminamos? Nada más que decir, vamos a acabar el programa ya, este sin sentido, con la reflexión de Quiñonera, que no está preparado para variar. Maestro, cuando quieras. Capitán, la nave se hunde. Algo así debió pasar por la inmensa cabeza de Fernando, recordando antiguos naufragios, viendo al toro que te pilla, que el arroz se ha vendido, que tu barco hace aguas. Lo que ya no me gusta es ver al capitán comportándose a lo esquetino, metiendo el barco en las piedras, porque de las ratas ya se espera uno que salte, que huyan agarradas a algo que flote. Pero el brazo que guía, que lucha en la tormenta, no ha de mostrar desconsuelo, no de hundir tanta puya. Y si no, que se lo digan al negro, que tiene un gran barco y nunca llegará a buen puerto. Aprended del grumete Felipe, que acata sus órdenes, ocupa su puesto y espera su turno para besar de verdad un escudo. Pena que seas tan nulo. Bravo, bravísimo. Bueno, la mosca sigue viva, por cierto. Nos escuchamos después de Corea. Pasadlo bien.